La cucharilla, una hora para tomar con el café. ¡Hola! Ya estamos aquí. ¿Estás solo, Bruno, también este lunes? No. No. Para vuestra desgracia, tengo que informaros de que he vuelto. ¿Para qué? Yo no sé para qué has vuelto, pero... No sé. Supongo que tenía... Bueno, un poco de nostalgia de... Sí, en serio, de, ¿no? De amargar las mañanas a los a la gente de Burjasot y Godella, bueno, y toda la gente de la zona, ¿no? Saludos, amigos, de nuevo. ¿Lo has pasado mal estas tres semanas? Estoy muy contento. Bien. Con un poco de calor. Pero bien, para adelante vamos. Lo que tiene estar enfermo. Sí. Yo es que estoy enfermo crónico, como ya sabéis. Así... Y además de verdad. O sea que bueno, en fin. Muy bien, la cucharilla, que es lo que estáis escuchando. Que venimos todos los lunes de 10 a 11 así a amenizarse el café, el almorcillo y esas cosas. Ay, programa los número, que pueden, los que pueden. Programa número 76. 76. 76 ya, ¿eh? Madre mía, tío. Nos quedan 24 para llegar a los 100, o sea, es brutal, ¿eh? 100 programas. Parece mentira. Bueno, por si nos queréis escribir, aunque no lo hacéis, malas personas. ¿Aún no ha escrito nadie? Nadie, tío. Hay veces que me envío yo correos para ver qué funciona. Yo he pensado hacer eso, pero rollo más creíble, ¿no? Como, por ejemplo, una noche de beber y tal, demasiado, pasarse y tal, para no acordarse, escribirse un mail y enviárselo y decir, ¡ostras, me han enviado! Ah, claro. No, soy yo mismo. Bueno, después, no, pero después, como no te acuerdas, pues dices... Mucho hay que beber para eso, ¿eh? Ya, la verdad. Yo no tengo tanto hígado para eso. Bueno, pues lo podéis hacer en lacucharillaradio@gmail.com y si no en el blog, lacucharilla.blogspot.com. Y si no, lo podéis hacer ahora, en directo. Y saludar. Ya te digo. 96-363-3702. Que siempre lo llama Alex o Pablo. Sí, son dos grandes amigos. Sí, pero. O dos grandes personas sin nada que hacer. Queremos saber si sois personas, si sois bots, si sois. ¿Qué sois? Pablo iba a venir la semana pasada, pero al final no se durmió. Sí, ya sabes. Sí, me lo dijo el otro día que se. Se dejó caer en el sueño de Morfeo y no pudo ser. Pero bueno, oye, al menos el... Pues nada, al menos lo intentó. Exacto. Bueno, datos importantes. La Oficina de la Justificación de la Difusión, que es una auditora externa a los medios de comunicación, ¿sí? A la que se asocian los distintos medios impresos para medir sus audiencias, pues la semana pasada, creo que fue, dio los datos ya de los primeros meses de vida del diario público, uh-huh, dirigido por Ignacio Preescolar, como dice Los Santos. ¡Ay, que se te va a caer el pelo! Pingüino, ahora los de Selo Kidice le llaman pingüino, el pingüinillo. ¡Ay, Dios mío! Pues tiene una difusión media diaria de 72.197 ejemplares y es el tercer periódico, la tercera mejor salida al público, nunca mejor, uh-huh, dicho. Claro. De un periódico. El primero fue El Mundo en el 97 con 106.000 ejemplares, El País en el 76 con 101.000 y es el único periódico que tiene el 50% de lectores de hombres y mujeres, más o menos. Ajá. Y con los lectores más jóvenes, claro, de periódicos. Dato muy interesante porque, bueno. Y según la última oleada del Estudio General de Medios, que se hace cada tres meses y esto mide audiencias de todo, dice que tienen cerca de 188.000 lectores diarios. No está mal. Más que La Razón. No, es que es un periódico nuevo, es un periódico así más fresco y tal, más desenfadado. Entonces, la ¿viste gente, la pues... portada del GTA, no? Lo comenté ya contigo. Sí, sí, lo hablamos. Sí, que lo fue el último, ¿verdad? Programa, creo, de hecho. Mira, fíjate. Sí. En fin, que eso, que es un periódico fresco, más joven y tal, entonces os atrae, es normal, no vas a leer El Mundo. Un bajón. ¿Quieres que mientras me tomo el café a las 8 de la mañana lea El Mundo encima de, o sea, cómo está la cosa? A mi padre no le ha molado el público porque dice que está muy sobrecargado de las páginas. Mucho texto, mucho texto. No sé. Cuestión de gustos, pero sí que es verdad. Yo también me fijé y... Tienen muchos espacios en blanco también. Yo, como siempre, leo los gratuitos. Gracias. Ahora te daré uno. Ay, que me muero. Qué humor más extraño tengo, tío, es sí. Increíble. Bueno, supongo que en este tiempo no has visto alguna peli, ¿no? Pues no. ¿No? He visto una y fue el fin de pasado. No he tenido tiempo ni nada. Qué fin. Poca vergüenza. He visto... Bueno, empiezo ya con la sección cine. ¿Ibas a decir algo más? Sí, ¿no? Yo vale. Es que solo he visto una también y que viene a colación... De la muerte de Sidney Pollack. Vale, ese gran, sí, cierto, ese gran director, actor, productor, cierto, y, cierto, y tal. Y nada, pues eso, vi la de Caprichos del Destino. Ay. Con Harrison Ford y, espérate que me lo apunté, Harrison Ford. Christine Scott Thomas. Uh-huh. ¿Sabes qué cuál tal? Es? ¿Sabes cuál es? Me suena, la verdad. Pues es la historia de un detective, bueno, no sé si ahora se me ha olvidado, es teniente al final de la película, pero al principio, bueno, un inspector de asuntos internos, y una candidata al Congreso de los Estados Unidos, y que tienen en común que su mujer y el marido de ella fallecen en un vuelo a Miami sin que los dos supiesen que se iban estos dos juntos a Miami a pasárselo bien. Y entonces él empieza a investigar, porque claro, como la mujer se suponía que no iba a Miami, o que sí, que se iba a otro sitio a hacer un catálogo y tal, y empieza a descubrir que no había catálogo ni historias, y que viajaba en otro vuelo y tal, y empieza a investigar y a tirar del hilo, y se da cuenta de que su mujer se iba con el marido de la otra, y la otra está en plenas elecciones, no quiere que se sepa nada, sobre claro, todo claro, por su hija y tal, y bueno, pues eso, caprichos del destino, ¿no? Que pues cómo se relacionan entre ellos y cómo viven los dos una situación violenta de enterarse de que sus parejas estaban liadas y que parecía que iban en serio y tal. Vaya, vaya, estaba vaya, bastante bien. También sale como actor, a mí me sonaba muchísimo, no sabía quién era exactamente la cara, ¿no? De ponerle nombre. Y sale en Maridos y Mujeres de Woody Allen, vale, precisamente, cierto, también, y es uno de los que... ¿Cómo llevas el tema Woody Allen? Por cierto, el ciclo, pues, bueno, el, ya, la era. La era Woody estoy Allen. Por ir a las tumbas de los muertos de Woody Allen y, para pedirles, por favor, que deje de hacer películas, porque sí, no me da tiempo. Él suele venir mucho por aquí, por España y tal, cuando puedas... Le haces un touchdown de este, te tiras encima a ver si... ¡Ya! ¡Para ya! Tiene que llegar al récord de las 50 películas porque... No sé, macho. Bueno, sí, ahora con esta de Barcelona, no sé qué... Es... ¿Cómo va más que este programa? O sea, ¿vas a ir haciendo películas? De la... Sí, sí. Por siempre, ya. Yo haré el programa cuando se muera. Claro, directamente, claro, ya podemos decir. Y diremos, ay, pobre, Woody Allen ha muerto, pero podemos hacer la sección. Podemos hacer el programa especial porque... Pues me queda, de las que tenía, me queda la de Zelig, que es... una historia de comedia sobre un piloto de avión, no sé exactamente, no me acordará del argumento, pero algo así, que es un rollo cine documental, pero en plan de cachondeo y animado. Me queda esa, pero luego estuve viendo, estuve actualizando la lista y creo que me quedan unas pocas más, unas 4 o 5 por ahí, más esta nueva, y creo que ya está, porque la de Cassandra's Dream ya la vi hace poco también, y alguna de las antiguas sobre todo, alguna que vi por ahí que no tenía o... Ya no pude bajar, pero bueno, hacerlo lo haremos. Muy bien. Cuento un poquito la historia de Cindy Pollack para que ¿sí? todos sepamos por quién supuesto. Es. Pues nació el 1 de julio del 34 y murió el pasado día 26 de mayo. Y fue un director de cine, productor y actor estadounidense, ganador del premio Oscar. Y os preguntaréis, ¿y dónde ganó el Oscar? Pues yo os lo voy a decir, si lo encuentro. Sí, porque tengo hoy he traído de folios, tío. Si no puedes no, ni imaginar. Venga, a ver. Si lo das, si no vas a dar ni la mitad, hombre. Ah, aquí. Ah, mira. Pues mira, en el 85, Oscar a la mejor dirección por Memorias de África, que la vio mi padre este fin claro, de semana cierto, también, sí, que sí, me sí. dijo, va, bájate. Y digo, no, tengo que trabajar, no puedo bajarme. Y en el 82, por Tutsi también, pero fue candidato a mejor dirección por esta misma película, y Oscar a la mejor dirección, también candidato, no lo consiguió, en Danzan, Malditos, que esa debe ser buena también. Sí. Bueno, pues dice, os explico, como nosotros somos los únicos que redistribuimos la cultura libre. Hombre, hombre, ahora hablaremos de una cosa que no me ha quedado clara. No, ¿de qué? Bueno, dímelo. No, de una movida del tema nuestro ya de... Vale. Vale. Me miras con cara seria eso. No, que va, me preocupa. No. Una cosa que escuché anoche en la radio que me chocó, la verdad. Vale. Pues nació en Lafayette, Indiana, en una familia judía de inmigrantes rusos, de donde se trasladó a Nueva York para proseguir su carrera teatral. Del 54 al 60 estudió y enseñó interpretación e intervino en varios montajes de Broadway. Del 60 al 65 dirigió más de 80 espectáculos de televisión y ganó varios premios Emmy. Y después de dirigir programas dramáticos para televisión, comenzó su carrera en el cine con The Slender Threat en 1966, porque él siempre quería ser actor e interpretar, pero al final se hizo director y productor para poder interpretar películas propias también. Uh-huh. Después de un irregular comienzo como director de cine, fue nominado a los Canales 69 por Danzan, Danzan Malditos, también premiada en los festivales de Cannes, Bruselas y Belgrado. Realizó varias películas protagonizadas por Robert Redford, entre ellas Las aventuras de Jeremías Johnson, en el 72, con la que tuvo un gran éxito de crítica, que se repetiría en el film Tal como éramos, también en el 73. Cara que leo aquí Belgrado. Chiqui chiqui, se va a ir a casa. Se ha ido a tomar, por... En la década de los 80 destacó por Ausencia de malicia, con Paul Newman. Y todas las películas me suenan, pero no he visto ninguna. Sí, yo tampoco. Y con Dustin Hoffman en esta última de Tocci, que obtuvo 10 nominaciones al Oscar. 10 nominaciones en el año 82, bueno, en esa edición. En el 85 ganó este el galardón por la dirección de Memorias de África, protagonizada por Robert Redford y Meryl Streep. Y otras películas de su filmografía son Yakuza, del 74, El jinete eléctrico, Habana, La tapadera, que esa es la del Tom Cruise, el bajito, Sabrina y sus amores, también con Harrison Ford, esa la has visto, ¿no? Sí. En el 95, Caprichos del destino, no, perdón, esa, Sabrina y Caprichos del destino, en el 99. Como actor ha intervenido en un gran número de producciones como Tutsi, Maridos y mujeres de Woody Allen o Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Es el médico, el tipet que está con la prostituta, que le da el yuyu. Vale, no, al principio de la película, bueno, cuando empieza, que están ahí en una especie de fiesta, recepción o no sé qué, y baja el tipet y habla con Tom Cruise, que es médico, y le dice: oye, tío, mira, estaba con esta tía, le he pegado un chute y se me ha quedado medio muerta. Pues es este tío. Vale. Y en la de Caprichos del destino es asesor de imagen para la campaña de la tía que se va a presentar para el Congreso. Falleció el 26 de mayo en su casa de Los Ángeles a causa de un cáncer diagnosticado 10 meses antes. Hostia, joder. En fin. Luego tiene bodrios como La intérprete, del 2005. Cold Mountain, también con... Cold Mountain. Con, ¿cómo se llama? Sí, la del Tom Cruise, la ex. Sí. La de la ex Westwood, sí. Nicole Kidman. Nicole Kidman. The Quiet American, Iris, El talento de Mr. Ripley. Esa está muy guay. Con, sí. ¿Con quién es? Siempre, como se me olvidan los nombres. John Malkovich. Ah, vale, cierto. Sliding Doors, Sabrina, Sentido y sensibilidad, Tapadera, Maridos y mujeres, Habana, The Fabulous Baker Boys, Memorias de África, Tutsi, Ausencia de malicia, El jinete eléctrico, Bobby the Field, y alguna así, pues ya está, porque son las más antiguas. Así que nada, pues nada, desde aquí nuestro pequeño homenaje. Bueno, dime, ¿qué es lo que habías leído? Que habías oído la radio. A ver. Yo. Es una noticia que tengo virgen totalmente. ¿Virgen? No, la escuché anoche. Entonces ya no es virgen. No estoy seguro. En fin, yo te digo, te transmito lo que escuché. Sí. ¿Vale? Escuché que ahora la policía, los servicios, ¿no?, de seguridad del país. Si vas a tomar este ritmo punset, te pido agilidad. Si es para darle interés. No, en fin, que la policía ahora puede. Eso es lo que dicen, a través de la cuenta del Emule. Ah, sí, muy bien, muy bien. Entrar en nuestro ordenador sin permiso alguno, claro, para por si acaso tenemos algo bajado. Quiero decir, es como si estamos nosotros en nuestra casa un día y viene la policía y nos dice: oye, es que tenemos que entrar porque sí, porque queremos ver si tienes castañas robadas. Esto entra dentro del el secreto de las telecomunicaciones, que viene recogido en la Constitución española, que no cualquier otra. Leo. Diario Público, 31 de mayo a la 1:10. Noticia venida por EFE. Varapalo del Supremo al secreto de las comunicaciones en las redes P2P. ¿Qué es esto? Vale. Precisamente. Dice: sentencia que los datos que circulan por plataformas como Emule no están protegidas por el derecho a la intimidad ni al secreto de las comunicaciones. Es que... la policía podrá acceder a ellos sin autorización judicial previa. Dice: los datos que circulan a través de las redes P2P, como por ejemplo el Emule, son públicos para los usuarios de Internet y no están protegidos por el derecho a la intimidad ni al secreto de las comunicaciones. Según una sentencia del Tribunal Supremo, esta medida permitirá, por ejemplo, que la policía pueda acceder a datos personales sin autorización judicial previa. Muy bien. Ahora explícame qué datos personales tenemos en nuestro ordenador a través del Emule. Ninguno. Ninguno. Eso lo pensaba yo. Digo, la sentencia avala los rastreos informáticos del equipo de delitos telemáticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Internet y anula una de la audiencia de Tarragona que absolvió de un delito de falsificación de la difusión de material de pornografía infantil a una mujer usuaria de Emule de Pineda. Esta realizó búsquedas de archivos y algunos resultaron contener pornografía infantil que borró de su ordenador y que detectó la policía. Es que, ¿qué vas a hacer ahí? Claro. En cuanto esto, a mí me ha pasado alguna vez y no lo he denunciado. Lo primero que tienes que hacer es denunciarlo. Ya. Guardar el archivo y denunciar. Pero en cuanto te des cuenta, porque la policía puede que esté buscando en concreto ese archivo, claro. Y ¡pam! Y te trincan a ti. Si tú llamas, oye, mira, que esto ha pasado. Uh-huh. Eso te vas precisamente al equipo de delitos telemáticos de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, te metes a la Guardia Civil y dices denuncias. De narcotráfico, no sé qué, no sé cuántos, claro, y sí, delitos sí, sí. No, hombre, sexuales. Eso está claro que hay que hacerlo. Entonces, claro, esa es la única información personal, lo que tú estés compartiendo en ese momento en el incoming famoso del Emule. Todos somos listos y en cuanto se baja algo, se quita del incoming para que no te chupen. Banda ancha. La resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estima el recurso del fiscal contra la referida sentencia que absolvió a María del Carmen G. tras declarar nula la prueba en que se sustentaba la acusación por estimular vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones. El alto tribunal ordena a la Audiencia de Tarragona que dicte otra sentencia condenando o absolviendo a la acusada en la que se tenga en consideración como pruebas legítimas las que declaró nulas. Cumplía con su función. Para el Supremo, al verificar los rastreos, la Policía Judicial estaba cumpliendo con su función de perseguir delitos y detener a los delincuentes que los cometen, siendo legítimos e irregulares los rastreos efectuados. La Guardia Civil, en octubre del 2005, aprovechó la celebración en Sevilla del cuarto foro iberoamericano de ciberpolicías para iniciar búsquedas en Internet rastreando las redes de intercambio de archivos para averiguar a aquellos usuarios que descargasen o compartiesen archivos con pornografía infantil. Tras los rastreos realizados sin autorización judicial, obtuvieron un listado de claves de acceso que los proveedores de servicios de Internet asignan a cada ordenador en el momento en el que se conectan a Internet, la IP, ¿vale? Para que a todos... y que permiten identificar el número de telefónico desde el que se produce la conexión. Lógico, esto que sepáis, que no, yo si apago el router y me cambia la IP no me pueden pillar. Mentira, los ISP, los proveedores de Internet, por ley, claro, están obligados a guardar a quien conceden la IP durante dos años. O sea, si tú te conectas a Internet y te dan una IP, esa IP está asociada a un nombre de usuario, contraseña y, por lo tanto, persona que ha contratado ese servicio. O sea que... pero eso es así, por ley. O sea, no... Ya, pero que me parece... Dicho listado fue presentado en un juzgado de Sevilla al que reclamaron una orden para que los proveedores de servicios de Internet identificasen al titular de las referidas claves. Así, se acordó la entrada y registro en el domicilio de esta señora y se le intervino su ordenador. La mujer usaba Emule para obtener archivos de fotografías, música y películas cuya selección efectuaba introduciendo palabras clave como bebés, mamás, papás o mamás con bebés, sin que quede acreditado que pretendiera obtener a través de dichas búsquedas archivos que contuvieran pornografía infantil. Claro, ¿qué pasa si metes esas palabras clave? Pues que te sale, la gran mayoría, es pornografía. Ahí el gran problema, chavales. Nunca busqué. Claro, pero... Eso es como que te denuncien si estás buscando esas mismas fotos en las imágenes de Google. Solo que, claro, en Google no te va a aparecer eso. Claro, dice, es que es... Termino, sí. Le doy un parazo. Dice, quien utiliza un programa P2P, en nuestro caso Emule, asume que muchos de los datos se convierten en públicos para los usuarios de Internet, circunstancia que conocen o deben conocer los internautas, y tales datos conocidos por la policía, datos públicos en Internet, no se hallaban protegidos por el artículo 18.1 ni por el 18.3 de la Constitución, que es el derecho al secreto de las comunicaciones, que está protegido por la ley, se llama Lortad, creo, si no recuerdo mal. Entonces, claro... es un problema, evidentemente. La semana pasada hablé de un programa, perdón, que estaba tosiendo, que se llama Alliance, lo he estado probando y es muy interesante. Es un programa bajo licencia libre, de código abierto, que te permite crear tu propia red P2P entre los colegas. Ah, sí, cierto, lo vi. Y que te permite también, pues, agregar a colegas de colegas, ¿no? De permitir que vea mis archivos, amigos de mis amigos, que estén en mi red de Alliance. Es, digamos, un servicio, un servidor FTP, pero que utiliza... La tecnología del Emule y del torrent también, ya que no hay ningún servidor centralizado, pues eso ni nada. Que eso está y genial. Ya está, entre colegas. Oye, conéctate a mi Alliance, que tengo aquí algo que te puede interesar. Te conectas y ¡pum! Claro, el problema es que dependes de la banda ancha del compañero, pero cuando ya hay muchos colegas en la misma red, es todo más rápido, porque cuantos más amigos estén y enchufen el programa, compartes más rápido, lógicamente. Y bueno, pues eso sí que sería secreto de comunicaciones porque es una red interna. Claro. Hasta el punto de que se convierta en una red muy grande y que, yo qué sé, haya, pues por ejemplo, los de DivX, estos de Internet, las páginas estas que comparten enlaces, pues que creen su propia plataforma Alliance. Iría mucha gente y entonces, si la red se consigue hacer grande, como ha sido el Emule, ¡pam! Pagas. Otra cosa ya supongo que sería transferencia FTP pura y dura, de ti para mí. Pero claro. El problema es cuando se está persiguiendo un delito de abusos sexuales, claro, ahí a menores. Es un problema. Claro, eso sí que puede estar persiguiendo. Pero bueno, no lo hace, sí, ya está. Nosotros somos personas normales, claro, pero hablan con vidas sexuales muy sanas. Malos hay en todos los sitios, ¿sabes? Entonces, claro, siempre pues hay que estar a la expectativa. Pero bueno, realmente esto es bastante positivo. Porque por lo menos se respetaría la intimidad, ¿no? No como ahora. Sí. En fin. Yo no sé, claro, es que este el problema es hasta qué punto donde se pone el límite la policía. Claro, pero tú buscas imágenes, tú pones bebés o mamás con bebés en el Google y no pasa nada. Claro. Aparecen... Pero el problema es eso, cuando van camuflados archivos pornográficos en archivos que... Claro, pero además del emule ser mucho más, quiero decir, abierto, que haya mucho menos control, por así decirlo. Es el emule, o sea, quiero decir, ya es demonizado ya de por sí. De hecho, el emule era un... O sea, el éxito del emule se basó en su capacidad de filtrado a la hora de buscar y de poder comentar, que por cierto, en Allianz también lo puedes hacer, puedes comentar, incluso chatear con tus colegas a través del mismo programa. Joder. Lo que te permite asegurarte al 100% de que el archivo que te estás bajando es el bueno, ¿no? Bueno. El sistema de votaciones, el iconito que te aparece en cada archivo y dices, vale, esto es un fake o no es un fake en muchos casos... Que también pasaba, ¿no? De alguien que buscaba porno y no era el porno. O sea, que era el caso contrario que dices es falso. Sí, sí, sí. Y otro comentario, no, es la peli buena. Y dice, ah, no, que es que yo estaba buscando otra cosa. Entonces, la gente está muy mal, hombre. Cierto, cierto. Porque se metan a Napster. Napster, claro, cuando murió, se convirtió en una empresa de... Bueno, en una plataforma de distribución de pornografía bajo pago. Pues ya está, Napster. Pues métete ahí. Hombre... ¿Qué recuerdos más traído, Bruno? Sí, sí, sí. Y el caza. Y el caza, bueno, Little. El caza es más fue el siguiente, pero... el más reciente. Napster era un mundo. Napster, sí. Era, sí. Mira, puedes bajarte música gratis. Es en Italian Job, ¿no? Donde sale la parodia de que... Italian Job, ¿te acuerdas? La película. Es que yo la moderna no la he visto. Claro, ¿sabes? Es que tú vas de... Yo es que no miro, puede ver a Matt Damon ahí haciendo el moñas. Teniendo pues, a Michael Caine. Pues tiene la coña de que... Uno de los... El cerebrito informático que está en el equipo siempre está reivindicando que él fue el inventor de Napster, solo que un compañero del piso se lo robó, tal y cual. Sí, típico. Y al final lo consigue demostrar, ¿no? Y es la coña, ¿no?, de que juegan con eso, con la historia antigua, pero con una anécdota que, bueno, agiliza y da graciosidad. Y estoy mirando ese reloj y siempre me rayo. Está ya, sí, son nueve y cuarto. Son y media. Pero una cosa, ¿tú qué piensas? O sea, lejos de que... Lejos de lo que puedan ver o lo que no puedan ver, ¿qué opinas de que puedan incluso intentar, ya no te digo que lo consigan, pero entrar en tu ordenador? Hombre, sin permiso. Claro, es que ese es el otro. O sea, claro, esa es la otra cara de la moneda, que dices, bueno, si pueden entrar en el emule, la policía tiene expertos que saben hackear. No, entran donde sea. Y que saben entrar, vamos. Pero ¿qué pasa? Yo tengo. Archivos privados. Tengo archivos privados míos que no me interesa que nadie vea porque, claro, no me interesa. Pues porque pues en ese momento es el juez el que tiene que determinar si ha habido una intrusión dentro de la privacidad. Cuando tú estás compartiendo con internet, cuando compartes con internet, ¿quién se entera digamos que es lo que estás haciendo público algo, ¿sabes? Que realmente no quieres guardarte para ti. Si hay algo que te quieras guardar para ti, no lo vas a hacer público. Entonces, si entran en tu ordenador y ven cosas que no deberían ver porque son privadas, por esas cosas no te pueden denunciar, a no ser que no, sea claro, un delito. Pero ya las ven. Claro, ya las ven. O sea, estamos hablando de eso. Estamos hablando de intimidad. Y hasta qué punto hay derecho en que entren en tu ordenador ilegítimamente y encima sin que tú te enteres. Por eso es lo malo que yo me refiero. Sí. Eso no me parece bien. Lejos de que se pueda perseguir, claro, a pederastas o cosas de esas. Es, o sea, donde está el límite. Es decir, bueno, sí, han entrado en mi ordenador, no han encontrado nada. Pero ¿hasta dónde han entrado? Claro. ¿Sabes? Porque a lo mejor yo tengo cosas que no quiero que vean, imágenes, fotos, exacto, personales. Da igual. Simplemente estamos hablando de intimidad. Exacto. ¿Dónde está la seguridad del usuario al que le entran? Es que... Supone que no lo van a hacer sin orden judicial. Porque es como pedir un registro domiciliario, ¿sabes? Ya. Si no, si hay un juez que dice... no. Claro, claro. No hay evidencias suficientes como para... Pero bueno, aún así, imagínate, por un error, por un malentendimiento, como la mujer esta y tal, sí. Pues no me... O sea, ¿hasta dónde tenemos que sacrificar para estar seguros? Para tener seguridad en cuanto a contra este tipo de gente pederasta y, bueno, y salvajes en general. Yo creo que a lo mejor lo que piensan es, bueno, es justo por pecadores, pero bueno, es por un bien común. Ya. Pero, ya te digo, pero tampoco, si yo tengo una foto en pelotas. Tampoco en... ha habido la contra... Ahí me ven. Tampoco ha habido una contranoticia que sea. Se investiga a la policía de delitos claro. telemáticos por intromisión en la intimidad de las personas al buscar más allá de lo que. Se supone que es como eso, ¿no? Yo qué sé. No es lo mismo que un famoso haga lo que sea en su casa, que es su casa, que lo haga en la calle, ¿sabes? Pues esto es lo mismo. No es lo mismo que tú hagas algo en tu ordenador que lo hagas público a través del Emule. Claro. Ahí el problema. Por eso es que no me... O sea, no si sé. Tú te bajas un archivo y la policía no se da cuenta y tú lo quitas del Emule, no lo van a poder rastrear porque ya lo has quitado de la red E2K. Ajá. Entonces no se va a compartir nada, ni lo vas a subir tú, ni nada. Ahora, que ya. Por lo que sea tienen ahí una máquina maravillosa que registra todos los movimientos de España de archivos y digan, esa se la bajó algún día, vamos a entrar en su ordenador a ver. ¿Hasta dónde pueden entrar? No lo sé. Ya más, bueno. No me parece bien. Pero bueno, hombre, en fin. Yo cuando tenía, un firewall de estos, ataques cada 2x3. O sea, cada 5 minutos había alguien intentando entrar. Nadie entraba y aparte con el router detrás, pues más complicado. Claro. Pero se puede, claro que se puede. Se o sea, puede, hombre. Windows XP es como la pared esta agujereada que tenemos, ¿sabes? O sea. Ya, la verdad es que. ¡Viva Linux! No es. Internet es seguro, quiero decir, no es seguro. Hmm. O sea, es, lo libre que es. Tiene poco de seguro, ¿sabes? Estamos totalmente expuestos. Pues mira, precisamente, hablando de internet y de movidas de peña que se mete en ordenadores, la semana pasada estuve hablando de... Ah, del hacker este. Del hacker este. Termino el artículo. Qué bueno. Quiero terminar el artículo de público porque es que está... Yo tengo poca información, pero lo que vi tal me hizo gracia. Sí, pues... Estaba en un pueblo. De hecho, yo recuerdo que vi una película así de un... chiquillo que con 5 años había hecho saltar los servidores de la bolsa en Estados Unidos y le aplicaron la misma condena, prohibido acercarte a un ordenador o a un teléfono a menos de 50 metros, algo así. Pues mira, me quedé, dice, en lo del diario Hacker, estaba muy bien, dice, ha contribuido al nacimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías y sus importantes aportaciones sociales como el código abierto y la creación de Linux. Richard Stallman, el fundador de GNU, de la licencia general y tal, lo de GNU, todo esto, mencionó en 1984, ¿vale? No quiero seguir usando computadoras con deshonor. He decidido crear un cuerpo suficiente de programas para no tener que volver a usar nunca un software que no sea libre. Esta frase, entre otras propuestas de quienes estaban a favor de la libertad de expresión y en contra de las patentes, serían muy distintas sin un hacktivismo, hack de hacker y activismo. Uh-huh. Y nuestro actual entorno informático sería muy diferente. Pero también existe un importante estigma social provocado por los crackers, los cuales realizan actos ilícitos para obtener un beneficio propio. La mayoría de las personas engloban ambas figuras y acciones en el mismo paquete. La sociedad debe mucho a los hackers y estos reciben juicios mediáticos como el protagonizado por Kevin Mitnick en los 90 o las recientes detenciones en España de 5 chicos el pasado día de internet, precisamente, que bueno, funcionan como chivos expiatorios. Y en fechas concretas y condenas severas, ¿no? Que... Es que es rollo... No sé. Y que, bueno, se les demoniza y tal. Dice, claro. Seguramente por quienes tienen el poder sienten la amenaza de que unos cuantos jóvenes tienen capacidad para quitárselo y entregarlo libremente al resto de la humanidad. Hack your mind. ¡Guaya! Dice, de las cajas azules a una posible tercera guerra mundial. En la década de los 60, alumnos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que Massachusetts. Massachusetts. Massa. Massachusetts. Que es lo que se conoce como MIT, que de hecho Richard Stallman trabajó allí, empezaron a interesarse por conocer en profundidad el funcionamiento de las máquinas con las que trabajaban. Fueron los primeros hackers explorando una nueva forma de interactuar con los sistemas. Cajas azules. Esto salía en una de las películas estas de hackers. Como, creo que era el Nesta, la del que el chaval no se puede acercar a los teléfonos. Dice, un camino paralelo al hacking es el de las cajas azules, un artefacto de origen y fecha desconocidos que se utilizaba para llamar gratis por teléfono. Los fundadores de Apple, Steve Wozniak y Steve Jobs, son algunos de los nombres que se relacionan con estos sistemas. Los hackers de la telefonía reciben el nombre de Freakers, unión de las palabras phone y freak. Unos apasionados de los sistemas telefónicos. Juegos de guerra. Esta es una película que hemos visto todos, sí, seguro. Sí. En 1983, la película Juegos de Guerra contribuyó a la popularización de la figura del hacker. La protagoniza un joven con habilidades especiales para los sistemas informáticos y que se queda pillado con un juego que es de guerra y tal, en plan cutre. Pero el ordenador, digamos que juega una partida con él y el ordenador se cree que la situación es real. Claro. Aunque, bueno, es un poco rayante y tal, pero... Es original esa película. Pero en plan de que, sí, no voy a parar porque sé que el ser humano es autodestructivo, entonces yo me encargo para... Dice, nace la paranoia. Kevin Mitnick está a medio camino entre el cracker y el hacker, el freaker, o dicho de otra forma, es un ex convicto que ahora es un importante consultor de seguridad informática. Es que la historia es fuerte. Dice, fue considerado en su día por las autoridades como una de las figuras más peligrosas del mundo, pero fue siempre defendido como con vehemencia por parte de la comunidad hacker. Se llegó a decir que Kevin Mitnick podía provocar una guerra mundial con una simple llamada de teléfono, lo que contribuyó al nacimiento como mito, ¿no? Claro. Tuvo que hacer frente a una condena de 5 años que le privó de su libertad y que le impedía acercarse a un teléfono y a un ordenador. La lentitud de su juicio, el aislamiento de los otros presos y la desmedida alarma social generada le otorgaron pues una aureola de mártir que pues le ha rentabilizado su fama, ¿no? Y bueno, escribió un par de libros y tal sobre sistemas de seguridad y sale en un documental del año 2000, se llama Track Down, que debe estar muy interesante, lo leí en varios sitios. Y si alguien lo conoce y tal y lo puede facilitar por medio... Me suena de algo, la verdad. No recuerdo de qué, pero me suena. Pues sí. En fin. ¡Ay, ay! ¡Ye! Que me tiro las cosas. Bueno, pues eso. Y nada, tengo aquí la historia de la Wiki también, que tiene... Joder, cuántas cosas tengo. ¡Qué madre mía! Dice, el caso de Kevin Mitnick, bueno, nació en el 63, ¿vale? Y bueno, uno de los hackers y freakers más famosos de Estados Unidos y tal... Y había sido procesado en el 81, 83 y 87 por delitos electrónicos. Alcanzó una gran popularidad entre los medios estadounidenses por la lentitud del proceso y las estrictas condiciones de encarcelamiento a las que estaba sometido. Se le aisló del resto de presos y se le prohibió realizar llamadas telefónicas durante un tiempo por su supuesta peligrosidad. O sea, es que era muy heavy, ¿vale? O sea, para un hacker. Que no te dejen ni llamar y aislado de otros presos como si fueras un delincuente sexual, por ejemplo. Claro, que se aíslan y tal, para que no te linchen tampoco. Tras su puesta en el 2002 en libertad, Kevin Mitnick se dedica a la consultoría y al asesoramiento en materia de seguridad a través de su compañía Mitnick Security, anteriormente Defensive Thinking. La vida de Kevin Mitnick y en especial la persecución que condujo a su captura en el 95 han dado lugar a multitud de libros y otro material de ficción. De entre todos destaca la novela Takedown, que relata su último secuestro y de la cual pues, salió la película de Takedown. Otra novela algo menos conocida es The Fugitive Game, escrita por Jonathan Lindman. En ella también se narran los hechos acontecidos en los últimos años de su arresto, pero de una perspectiva pues, más intimista y enfocada al autobombo por parte de los captores como el anterior. Aquí en la peña que escribe unas cosas. Y se dedica a la consultoría desde la óptica particular de la ingeniería social, considera que más allá de las técnicas de hardware y de software, pues, se pueden implementar en las redes el factor determinante de la seguridad. De las mismas es la capacidad de los usuarios a interpretar correctamente las políticas de seguridad y hacerlas cumplir. Tiene 4 criterios, ¿no? Dice, todos queremos ayudar. El primer movimiento es siempre de confianza hacia el otro. No nos gusta decir no y a todos nos gusta que nos alaben. Eso es la ingeniería social, ¿no? Y aparece eso en el documental de The History of Hacking, que está en Discovery Channel, tú que tienes plataforma televisiva. Sí, Discovery Channel es una caña. Y en varios libros como El arte de la decepción y El arte de la intrusión. Pues eso. Una cosa curiosa. El jamaicano Usain Bolt pulveriza el récord de los 100 metros lisos. Marca 9,72 segundos y rebaja la marca de 9,74 alcanzada en septiembre por su compatriota Asafa Powell. Vaya. 9,72, nene. O sea. Joder, macho. Eso es tener prisa. Eso es tener prisa y vamos, llegar tarde de verdad, incluso. Sí, sí, sí. Oye, ¿te importa que pongamos un temilla así? No, siempre que no sea comercial. No, es cantautor. Es que llevo la semana con Quique González. Ajá. Estas últimas semanas y creo que terminamos ya el disco. Vale. Y así descansamos y hablamos de muy nuestras bien. Vidas y muy esa bien. Cosa. Vale, pues. Pues trucos fáciles para días duros. Ninguna posibilidad. fáciles para los días duros. Me guardo los detalles más oscuros cuando insistías en largarte. No sé si has visto. Dime. El tema este de la tribu. Sí, increíble. Encontrada en Perú. Increíble, un tema. Increíble, muy interesante. Pues sigue sin creértelo. Porque, un viral, ¿no? Un viral. ¡Toma! ¡Lo dije yo! Sí, yo también me lo imaginé. Dije, sí, estas fotos. Yo lo dije. No está confirmado, no está confirmado, pero en www.museumofhoaxes, que significa falso. El museo de los. De las mentiras. Sí. Oax, escrito con H. Oax es. Es mentira, falsedad. Mentira de tipo. De... Pues hay una página que se llama eso. Museum of Oaxes. Hoaxes.com. Entres ahí y ahí es donde intentan desmitificarlo todo. Todas estas chorradas que aparecen. Las serpientes de verano, que precisamente tengo aquí un articulillo así sobre. Sí, sí, sí. Ahora llega el verano, ¿no? Y proliferan las serpientes, estas culebrillas que van y por el monte y las tal. Bestias y los seres del averno. Y las noticias que nos inventamos los periodistas, ¿no? Pues algo así. Pues yo lo vi en Yonkis precisamente y ya me saltó la. Yo lo vi primero en televisión, lo vi primero en 4, creo, y no dudé que era un viral. Pues estaba viendo en precisamente en esta página, no, lo encontré a raíz del artículo de Público, y cuando entré en la página del Museo de las Mentiras. Pum, lo primero que me aparece la noticia de tal, que estaban investigando, pero que dudan mucho, muchísimo, de que esa tribu no se conociese. Dicen que sí, que es una tribu que sí que se conocía y tal, pero que entonces el problema es en la definición de incontactados, ¿no? Que son vírgenes y que nadie nunca los había visto y tal, porque dicen que por muy proteccionista que sea una tribu, siempre mantienen relaciones con otras tribus, claro, tal y cual. Tampoco y que, son... Claro. Entonces, ¿hasta qué punto se puede considerar que esa tribu no había salido al exterior y tal? Pues, pero que dudan de las imágenes y tal. No, no decían explícitamente que dudasen, pero vamos, si salen en esta página es que... Vamos, es que tiene tema. Es detrás. Que es muy raro, o sea, sí. Por muy grande que sea la selva, si sabemos dónde están las FARC, sabemos dónde están todas las por tribus. Por supuesto. No, no, hombre, las FARC, es que la selva es muy grande ya, bueno, vamos a ver, podemos hacer... Pues podemos conseguir 21. Meter un misil entre una claro. ventana de un metro cuadrado. No vamos a conseguir eso está claro, vamos a ver. Se puede ver. No, es que hay árboles. No hay claro. zonas inexploradas de la selva amazónica. Del océano, por supuesto. Claro. ¿Qué hay? Pero porque estoy igual, estoy igual. Claro, y dice, ¿para qué voy? La fosa de allí la mañana... que allí, ¿para qué vamos a ir? Por eso, ¿no? Pero sí, que no, tío, que no. Que... No, claro. Hombre. ¿Hasta qué punto pues está explorando? Y además, si piensas, ¿cuántos pobladores tiene esa tribu? La foto salen. Yo qué sé, 10, 20. 10 o como mucho. Bueno, en la foto, que a lo mejor estaban de claro, caza, estaban... otro estaba en el bar, otro. Es que el típico que está en el baño. En fin. Dice que una de las razones que daban es que estas tribus no suelen ser violentas y que les extraña mucho que. En las fotos saliesen disparando con arcos y tal, porque precisamente, según lo que cuentan, no son violentos ni ante lo extraño, no son así. Porque dice, si se encontrasen otra tribu, no se matarían. Primero, la curiosidad. ¿Qué es más espectacular que una tribu desconocida disparando a los helicópteros con flechas? Pues eso. Pues esa es la noticia. Dice, sobre mapas falsos, gatos en botella y bebés blindados. Esto wow, suena, ¿no? De cierto, los sí, mitos sí, más sí, recientes. Los gatos en botella fue mortal ese... Ox, fue pues, increíble. El artista sueco Erik Nådanerkar anunció esta semana que había realizado el dibujo más grande de todos los tiempos con la colaboración de una empresa de transportes metiendo un GPS en una maleta y enviándolo a distintos puntos del planeta. La noticia se difundió rápidamente, aunque sembró desconfianza. Días después, DHL destapó que nunca había realizado ese transporte, aunque sí reconocía haber dejado grabar al joven imágenes de su sede, algo que le dio mayor credibilidad. En la página de Nordenankar colgó su dibujo y ya se ha actualizado explicando que se trataba de una ficción. Y realmente lo que había hecho era coger un mapa mundi y dibujar encima. Es lo que entiendo yo, ¿vale? Y lo parece. Gatos en botellas. Más de 10 años han pasado desde que se vieron por primera vez en la red los bonsai kitten. Sí, sí, sí, sí. Madre los gatos mía. Estos que metían en botellas y tal. Madre mentira mía. También. Mentira, mentira. Hostia, pero eso creo... Pues... Mucha polémica. Mira de dónde viene. Se me ha ido la vista. El supuesto autor de los gatos embotellados era en realidad un alumno del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT. Vaya. Que trataba de comprobar hasta dónde podía llegar con una broma. Hombre, claro que no. El carrito antibalas, que era el carrito sí, este que sí, bueno, eso yo cuando lo vi directamente sí, ya no. Que la madre mete no, a un bebé en un carrito, que bueno, podría ser, pero se podría fabricar. Sí, sí pero en Estados Unidos. Era una campaña bueno, vial también. Pero para se notaba muchísimo. Yo solo con los efectos especiales de disparando la metralleta, ya me di cuenta. Sí. Nah, que no te lo y crees. Que no, y que todo tenía... A nadie se le va la pinza de meter a su hijo en un... Que no. Dice, carne humana. La venta de carne humana para el consumo a través de la web manbeef.com convulsionó buena parte de la población a principios del 2001, con apartados como la receta del día, el culo en su salsa, ¿sabes? La alarma generada provocó que la administración estadounidense la investigase para averiguar si era cierto, descubriendo que no se comercializaba carne humana y que se trataba de un hoax claro, para crear polémica. Claro. En fin. Luego, la mala ciencia se crece. Con la cercanía del verano comienzan a aflorar las noticias de dudosa credibilidad. Dice, por ejemplo, las primeras escamas del ya próximo verano han brotado en forma de aberrante criatura en el mar de Azov, el apéndice que remata el Mar Negro por el norte. Según difundió el jueves OTR, pescadores rusos capturan una extraña criatura que identifican como un alien y se la comen. ¡Ah, sí, eso lo oí ya! Y de la historia es tan sabrosa como al parecer el ser que la protagoniza. Tras un violento temporal, los marineros capturaron un espécimen inusual con rasgos de tiburón, manta y esturión. Calcularon, esto significa que tienes datos científicos, que tal vez se trataba de un organismo alienígena. ¿Esto lo ha sacado Iker? Amigo compañero de la nave del misterio. Creo que sí, de hecho, creo que me suena de ahí. Lo grabaron con su móvil y seguidamente se lo comieron. Uno de ellos destacó que era la mejor carne de pescado que había probado en su vida. Vaya. Para redondear la historia, entró en escena el experto Andrei Gordoboy, que con ese nombre... Gordoboy, ¿sabes? Es que es de coña, Gordoboy. Es que lo dice rápido, Gordoboy. Gordoboy. ¿Dónde está comiendo pesca, Gordoboy? Ya voy. Está comiendo pesca, Gordoboy. Del servicio de fenómenos anómalos, quien visionó la grabación y dictaminó que no era ni un extraterrestre ni una sirena. Ay, bueno, menos mal que era una sirena. Dice, la última de hoy, Nostradamus ataca de nuevo. Uf, madre mía. ¿Alguna vez atacado? ¿Acaso? Bueno, gracias a Javier Llanes de público, ¿eh? Estaba leyéndolo todo. Y dice, si hacía tiempo que las predicciones de Nostradamus no ocupaban titulares, el ruso Vitali Kozaltsev, lo dejamos como el tío vitalicio, Vitali, sí. ¿Vale? Se ha ocupado de subsanarlo. Según publica Komsomolskaya Pravda, este investigador ha hallado un código oculto que le ha permitido fechar las profecías. Basándose en su sistema... Pravda asegura que Nostradamus vaticinó la muerte de Osama Bin Laden en diciembre del 2008 a manos de un americano joven y calvo, importante, puedo ser yo, y el fin del mundo ya tiene fecha, septiembre u octubre del 2009. A la duda del periodista sobre si es de fiar, el ruso este explica, lo soy, ya está. Y señalando un texto presuntamente sobre Rusia y los números que lo acompañan, dice, el profeta se refirió a mí, es mi cumpleaños. En fin, son estupideces que el ser humano se inventa para, no sé, para... Pues si Vilan está muerto ya. Pero vamos a ver, tanto código, tanta historia, Nostradamus lo dejaría bien claro, ¿no? Tal día, déjalo claro, ya está, no des lugar a duda, ¿vale? No des duda al lugar. Dudar al lugar. Que es que como era ruso. Yo de Nostradamus, sinceramente, me creo la mitad. Menos de la mitad. Nada. Es que porque... Nostradamus tiene nombre de revista religiosa y ya sí. Yo tampoco le, no, es le que concedo credibilidad. Se ha hablado mucho sobre él, pero realmente sus visiones del futuro y tal son poco fiables. Uh-huh. O sea, son como, no sé. No, ahora mismo te puedo citar ninguna. Es como la versión no oficial de la Biblia. Sí, exacto. Algo así. Sin así, cortes entonces... de directo, sin claro, escenas eliminadas. Claro. Tiene todo. Con subtítulos. En fin, no sé, no. Ay. Creo que se ha hecho mucho daño con libros como El Código Da Vinci y cosas así, porque han destapado de nuevo toda la fiebre de misterios. O sea, busca misterios donde no los hay. O sea, tú. Y utilizando algo tan popular. No tienes. Anda al pueblo como. Claro. La historia. No tienes constancia de que ahora, a través del Código Da Vinci, a partir de que salió. Todos los pintores desde el Renacimiento hasta la época contemporánea tienen algún misterio en algún cuadro, por lo menos. Sí. ¡Todos! ¡Todos! Sí, ¿por sí. qué? ¿Ah? ¿Por qué? Por el mito. Porque era el mito y ya está. Pues no. Ahora han hecho la ronda de noche esta. La de ¿cómo se llama el pintor? Es que me he perdido ahora. El otro pintor que han hecho la película ahora. De ficción, de misterio. Ah, pues creo que no he oído nada. El que pintó la ronda de noche, o sea, que salen los tíos. Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. En fin, bueno. Sí, sí, sé qué ¿vale? cuadro dice, sí. Pues también tiene misterio. Algún misterio tiene. Es que si no, Vicente, si no, no vende, ya está. Ya, es que no hay más. Pero es que me repugnan las modas de ahora todos los pintores tienen algo detrás y ahora todos tienen algo detrás. O sea, ahora Picasso saldrá que era masón. Y que el caballo de Guernica era su madre, que era alienígena. Claro. No me dicen, hombre, por favor, un poco de respeto. Un poco de respeto y admirar a los autores por sus obras, no por lo que tengan detrás. Dejadlos en paz. Hombre, es que hay algunos que detrás tienen algo muy... No, da igual, pero eso ya se encarga Telecinco. Por cierto, ¿qué piensas de lo de Thelma Ortiz? No estaba con... Vale, ¿qué? Vale, pues y además nada. Que si te digo la verdad, me importa un... Pip. Vale. No, lo digo porque, no, estuve hablando en los últimos programas y tal, porque yo sí que leí bastante por el asunto de la libertad de expresión y tal. Ya, sí, pero es que tampoco me he informado, tampoco estaba corriente ni nada. Vale, ¿sabes? Vale, pues mejor. Sí. Esto más al corriente del tropezón del rey que de otra cosa. ¿Del qué? ¿Del tropezón del rey? ¿Del rey? ¿El tropezón? Sí, cuando casi se cae. ¿Cuándo? ¿Ves? Es que te enteras de lo de Thelma Ortiz y no te enteras de lo del rey. ¡Madre mía! ¿Eso cuándo fue? No lo sé, hace unos días. Le pasó más o menos, casi le pasa como a Fidel Castro, pero sin llegar a consumar la caída. Ay, pues no lo he visto. Sí, claro, sí, pues pon... Es que, claro, yo veo medio serio. Pon... yo es que veo cuatro. Pon... No, la sexta, perdón. Pon... que es peor aún. Pon en YouTube Rey... Caída. Sí, como ponga Rey ya. Te vale. Nos vamos. Bueno. Me ha alegrado mogollón tenerte aquí. Otra vez de nuevo. Gracias, no, a partir de ahora intentaré venir ya todos los días. Yo creo que podría ser un mantenido de tus padres hasta que lo pueda ser de tus hijos. Ya, la verdad es que sí. Y poder venir. Esa frase que siempre se dice, ¿no? Tan, por cierto, tan tenemos que preparar ya los programas de verano. Que lo sepa. Ah, vale, perfecto, volvemos al cucharón de, sí. Desde la huerta de Bruno. Nada, ahorra 100 pavos, compramos una mesa, vale. y lo hacemos. Vale. Nos vamos otra vez con Quique, pero ya terminamos el disco de Avería y Redención, que por cierto, el día, creo que es el día 7, vendrá Gandía. Quien pueda ir, que vaya. Muy bien. Nosotros nos iremos con cuidado, como dice la canción. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao.